tirado en la carretera, tirado en la carretera, tirado en la carretera, solo con mi moto, inseparable colega, nunca me traicionó, usando una ruta que me lleve al sur.